Arratsaldeón, muy buenas tardes. Una semana más empieza De Mochilero, el programa de viajes de aventura de Guzki Irratia e Infosaspi Irratia. En el programa de hoy tendremos en nuestros estudios a Gisela, que es de Iruña y que nos contará sus dos viajes que ha realizado estos últimos años. Uno por Senegal y Gambia en bicicleta y el último por Nepal y la India. Empezamos con música de Senegal y nos vamos a Senegal, Gambia y más tarde a Nepal y la India. Taxi bonne ta awal mu tan no singa like lo so for mu na le de do pe ke tem na le to bel na chuk na chuk am ke sa to ke Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, Fasal, al principio del programa que tenemos aquí en nuestros estudios a Gisela, que es de Iruña y que nos va a hablar de su viaje cicloturista por Senegal y Gambia, y en la segunda parte del programa nos hablará de su viaje por Nepal e India. En primer lugar, arratsaldeón, buenas tardes, Gisela. Arratsaldeón, Dani. ¿Cómo surge este primer viaje de Senegal y Gambia en bicicleta? ¿Cómo elegís estos dos países? Pues un poco viendo el mapa, a ver, destino, destino, destino, destino, pasando por un montón de países, al final lo barato era Senegal, por economía más que nada, 400 euros o 300 euros de vuelo y ya está, no tuvo más misterio. Allá una vez llegáis a Senegal, un poquito, pues te sueles quedar un poco perdidos, ¿no? Ves una realidad social diferente y vosotros después de coger el taxi os dais cuenta de que una mochila se os ha quedado en el taxi. ¿Qué os pasó ahí con esta aventura del taxista? Pues nada, al principio al enterarnos, o sea, cuando llegamos al hotel, nos dimos cuenta que nos faltaba esa mochila en la que teníamos documentación importante para el resto del viaje y la cámara de fotos también importante para el resto del viaje. Y nada, salieron dos compañeros, éramos tres, y salieron dos compañeros a buscar al taxista y mientras yo me quedaba haciendo guardia en el hotel. Pues total, que de pronto aparece el del taxi, nada, que os habéis dejado la mochila en el coche, no sé qué, no sé cuántos, pues venía a devolverosla. Buah, se me iluminó el cielo. Así que bueno, le agradecí, le di dinero y tal, y mientras él se iba, pues mis compañeros lo habían también pillado en el medio del camino y le soltaron dinero, le había explicado que me había dejado a mí la mochila y tal, y también le soltaron pasta, así que yo creo que le había salido súper buena la acción de bien, ¿no?, que había tenido para con nosotros. Y así, nada, así que ya fue como la primera parte del viaje, ostras, qué buena gente hay aquí. Así que ha sido eso como un impulso para seguir con buena cara, para iniciar con buena cara todo el viaje, claro. También estos primeros días, y no sé si ya gran parte de este viaje, os enfrentasteis al calor. El calor también va asociado al tema de mosquitos. Y además os encontrasteis que era Ramadán, con lo cual las horas de las comidas eran tardías, con lo que ello conlleva a personas que estéis viajando en bicicleta y que tenéis que comer bien para poder pedalear. Pues sí, eso fue un planteamiento que nos hicimos y íbamos a respetar el Ramadán y todo lo que conllevaba aquello y decidimos sí respetarlo porque pues sí, por respeto a la gente, ¿no? Nosotros no compartíamos aquello, pero por respeto a la gente nos parecía correcto hacerlo. Sí que alguna vez hacíamos un poco de trampas y nos escondíamos detrás de algún árbol, lo que nos permitía a la gente, porque nos acosaban bastante. En cuanto veían a tres tubabs en bicicleta, tubabs le llaman a la gente blanca. En cuanto veían a estos tres en bicicleta, pues a por ellos, ¿no? Simplemente para hablar contigo. Así que se nos hacía difícil el escondernos para comer y hacer nuestras trampitas en el Ramadán. Y claro, el calor extremo de más de 40 grados y venga a sudar bajo el sol caliente, abrasador y tal. Sí que debíamos beber agua, aunque ellos beben muy poca agua durante el Ramadán, pero lo mismo, intentábamos que no nos mirasen y o darnos la vuelta para beber agua y no tentarlos con estas cosas a ellos y acompañar en su Ramadán a la gente. Pero bueno, fue durillo porque también, o sea, nos planteábamos una kilometrada de, yo qué sé, 50 kilómetros, por ejemplo, el día hasta las 12 del mediodía, pues podíamos pedalear. Pero claro, al pillabas los pueblos donde tenían todo cerrado y no podías proveerte ni de alimento ni de bebida. Así que había tramos en los que los pasábamos un poco duros, sí, sí, sí. Pero bueno, nada, una siesta bajo la sombra y a seguir camino cuando el sol no estaba tan fuerte. Una de las primeras paradas allá en Senegal fue en Gueycok. Ahí además pudisteis probar un pescado ahumado un tanto no apto para gargantas sensibles. Ya, es que el gombo ese que le echaban era como gelatinoso y daba un poco de asquito. Pero así que a partir de ahí aprendimos que gombo no teníamos que comer porque nos daba para atrás y siempre preguntábamos cada vez que nos sentábamos a comer, ¿y tiene gombo? No, vale, bien. Y luego nada, la comida se basaba un poco en arroz y arroz y arroz y a veces arroz. Sí, pero bueno, también era gracioso, porque en una casa nos habían invitado a comer pues uno que conocimos por ahí, nos dijo, ah, venir a mi casa y tal y cual. Nos invitó incluso a dormir, le pagamos un dinero por habernos dejado su habitación y luego por invitarnos a cenar a la casa de sus padres, porque él no sabía cocinar, y nos preparó un arroz con gombo también. Y claro, a él no le podías decir que no te gustaba el gombo. Y es la comida más rica que he comido en mi vida. Y y nada, y ahí entablando conversación con él, pues poquico era lo que podíamos hablar, porque no sé, no sabíamos mucho francés. Y así que nada, pues así, mirándonos las caras, haciendo que nos encantaba su arroz con gombo y viendo las fotos de la familia y tal, total que nos cuenta que su hermana estaba ahí en el cuarto de al lado con malaria. Y ostras, que veías el mosquito que rondaba por tu cara y dices, uy, ¿esto tendrá malaria? Sí, era como vámonos corriendo de aquí entre el gombo, la malaria y que no teníamos mucho tema de conversación, era como, ¿qué hacemos aquí? Y lo peor fue con el ritual del té, o sea, peor pero bonito a su vez, porque invita a un amigo, claro, como a ti les gusta tener invitados blancos, pues invita a un amigo a presentarnos y tal, y todo el ritual del té, de calentar el agua, limpiar los vasos, hacer todo el traspase de agua y tal, y ahí los tres vasitos pertinentes que había que beberse. Y claro, tú veías el mosquito al lado tuyo y queriendo correr de ahí, salir por los pies. Y nada, total que ya, bueno, acabamos con todo el ritual del té y tal y cual. Se hizo todo un recorrido por el pueblo presentándonos a más gente y tal. Lo encontramos en una habitación con un hombre que tenía sus dos mujeres y sus hijos. Y ahí también otro té que cayó y más mosquitos y más calor. Y como dejarnos ir a dormir, por favor, estamos ya cansados. Y, pero bonita aventura, contacto bonito. Aparte de la bicicleta, también pudisteis hacer algún pinito en Piragua, en concreto fue en Giferé. El tema era que teníamos que cruzar pues, era un lago, un río, no me acuerdo ahora de qué se trataba aquello, y vendimos, sí, aquello fue gracioso porque tuvimos que comprar el billete haciendo un intercambio con móviles. Teníamos unos móviles que no los usábamos y dijimos, bueno, para que nos salga más barato el billete, que era bastante caro, uno de los billetes los intercambiamos por dos móviles. Y fue, claro, toda una transacción ahí importante. Es muy serio todo, sentándonos en una mesa redonda, haciendo la transacción y tal y cual, que aquello parecía que estábamos comprando una casa. Y todo muy serio, además. Y no, es que tengo una piragua con 40 caballos y tal. Claro, luego montamos las tres bicicletas y nosotros tres. Y claro, los 40 caballos se habían quedado como en 10, porque los otros 30 estarían pastando por ahí, digamos, súper lentos. Y sí, gracioso aquello. Y la entrada en Gambia, no sé si la recordáis con muy buenos recuerdos, ya que tuvisteis algún problemilla con la policía, luego también los alojamientos eran caros. Sí, la entrada en Gambia fue difícil, porque la policía fue, bueno, difícil entre comillas, no, tampoco fue para tanto, pero la policía, a diferencia de Senegal, era como más, y generaba más tensión. Es como haciendo ahí bromas de no lleváis drogas en las alforjas de la bici, ¿no? Y yo, sí, la que nos puedas meter tú, porque nosotros no llevábamos nada. Y nos tuvieron ahí retenidos un tiempo haciendo así bromas que un poco desagradables, como sospechando de nosotros y medio pidiéndonos dinero y tal. Pero al final, nos dejaron marchar sin ningún problema y a las carreteras pues eran un poquito peor que en Senegal, había más baches y tal. La verdad que la colonia inglesa de Gambia dio que notar, a diferencia de la colonia francesa de Senegal. Y luego nos montamos en un ferry que era el que nos traspasaba, que nos tenía que pasar al otro lado de, no sé, una ciudad así, creo que era la capital de Gambia. Y lo mismo, hay también bastante tensión por la cantidad de gente que nos agobiaba y luego otro que no nos quitaba mirada de encima o para robarnos y sí, fue un poco tensión. Y luego el hotel tampoco fue muy bueno, aparecimos ahí en un putiferio que lejos de dormir en la cama montamos nuestra mosquitera en el suelo con nuestras esterillas y nos apañamos, así que preferíamos dormir en el suelo que sobre esas camas. Y nos fuimos corriendo de Gambia. Es que no queríamos saber nada de estar allí. En Senegal estábamos muy a gusto. Saliendo de nuevo de Gambia, un poco las rutas que recorríais eran rutas asfaltadas, ibais por caminos, porque en algún sitio sí que tuvisteis problemillas para pedalear por el tema de la arena e incluso los charcos. Sí. En dos ocasiones tuvimos que empujar la bicicleta y fue bastante duro, porque si bien fueron pocos kilómetros, pero empujar la bici por arena era difícil. Inclusive, ya me había bajado de la piragua, ya con mis zapatillas puestas, preparada para ciclar y tal, y lejos de ciclar me tuve que quitar las zapatillas y empujar la bicicleta, y luego para cuando me puedo montar otra vez en la bici, unos tremendos charcos que se me hundían las alforjas. O sea, una de las alforjas de delanteras totalmente bajo agua quedaron y no se estropeó nada, pero bueno, fue molesto y muy arduo. También tuvisteis contacto con la tribu Diola, que sí. No sé si estaban celebrando algún tipo de festival cuando estuvisteis con ellos y ellas. Festival, sí. Hay unas luchas que hacen, luchas simbólicas, O sea, es tradición hacer, creo que una vez al año, este tipo de luchas, que no las hemos conseguido ver porque llegamos un poco al final, pero van por edades y cada edad pues lleva un color diferente. Y los mayores, creo que empiezan a partir de los 10 a 25 años. Y los mayores son los que van de color negro, pero era así muy curioso verlos cómo iban vestidos y con sus armas, que ahora no me acuerdo en qué consistía aquello, pero sí que era una lucha de fuerza. Y luego estar con esta comunidad fue increíble, porque tuvimos un grandísimo anfitrión que se llamaba Joe, que hablaba castellano perfecto, sin haber salido nunca de su pueblo. Había aprendido a hablar castellano porque su padre de crío lo metió a aprender ese idioma y sin más, no tenía más explicación. Pero le gustaba mucho hablar con la gente de habla hispana y se hacían llamar los vascos de la Casamance, porque estuvieron 10 años con guerrillas, así por conseguir la independencia y tal, y nos contaba ahí bastantes anécdotas que tuvieron para conseguir su independencia. Y gente muy, muy luchadora y aprendimos muchísimo de ellos. Tenían armado una especie de museo que lo llevaban los jóvenes del pueblo. Y nada, te enseñaban un poco sobre cómo cultivaban sus cosas, cómo vivían, e inclusive nos enseñaron un tambor que es un tambor extraño, de forma cilíndrica, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Lo tocaban solo para cuando necesitaban algún médico y tal, o cuando una mujer daba a luz para avisar a los otros pueblos que esa mujer había dado a luz, pero solo uno del pueblo era el que conocía cómo se tocaba ese tambor. Y eso se iba transmitiendo de generación en generación. Luego son animistas y a diferencia de los musulmanes se casan con una sola mujer y no creen en Dios, pero sí en un brujo. Este es el brujo que el brujo hace de juez y de todo lo que sea. Por ejemplo, si hay algún robo dentro de la tribu, pues este es el juez que determina qué se hace con esa persona y tal. No se dice quién es, pero sí es castigado. Sabe quién es y se lo pilla por banda y se lo castiga de alguna manera. Y luego otra curiosidad que tienen es que antiguamente tenían reyes y reinas. Hoy por hoy ya no. Hace unos pocos años murió su última reina, que combatió bastante por la independencia y estuvo 10 años en la cárcel y la sacaron a los 3 días de su muerte. Ya estaba muy mala de salud y duró 3 días fuera. Y cuando murió, le hicieron como el mismo ritual que a sus reyes y reinas. En vez de enterrarlos, lo que hacen es meterlos en unos árboles que tienen con raíces muy grandes y envolventes y tal. Meten ahí el cadáver, como momificado y tal, y lo esconden en uno de sus árboles. Y nunca dicen en qué árbol está. Bueno, por lo menos a nosotros, a los turistas, no nos lo dicen. Y es como su gran regalo. También pudisteis visitar San Luis, que tiene una periferia, pues como muchas ciudades del tercer mundo, ¿no?, con bastante pobreza. El centro es ya más arquitectónico, por así decirlo, del siglo XIX. ¿Qué tal os fue en esta ciudad ya de como paso intermedio a ir al gran parque natural que ibais a ir, el Parque Nacional de Useus de Llull? Sí, esa ciudad que mencionas, San Luis, había sido capital durante la colonia francesa, por eso se notaba mucho la mano europea. Las construcciones eran totalmente diferentes a lo que habíamos estado viendo hasta el momento. ¿Te sentías cómodo? Sí, en aquello, porque al final pues, tu hábitat natural es este tipo de construcciones más europeas, ¿no? Entonces, la verdad que fue como, bueno, comodidad para lo que estábamos viviendo 4 semanas atrás. Y sí que de ahí nos fuimos, bueno, para llegar ahí vimos bastante pobreza, de mucha basura y niños pues, buscando, revolviendo entre la basura y tal. Pero bueno, eso como siempre en las grandes ciudades hay, que es lo habitual ver. Luego una curiosidad que vimos fue un puente así súper importante que tenían, que lo había construido el mismo de la Torre Eiffel, pero estaba totalmente en ruinas, que pasábamos con la bicicleta por ahí y teníamos un miedo entre el tráfico, que no es para nada cuidadoso con las bicis, y luego los hierros que estaban ya pues carcomidos por el desgaste y todo lo que sufre el paso de los coches y camiones y tal y cual, y los vientos que nos tiraban para el lado de los coches, pues era como de aquí no salimos vivos. Fue un poco peligrosilla la anécdota, pero bueno, unos minutos de terror y volvimos otra vez a nuestro estado de felicidad. Y de ahí sí que nos fuimos al parque este que comentas y tuvimos un altercado con la poli porque nos dijeron que teníamos que usar casco y tal y cual, y yo riéndome en la cara, ¿qué me estás contando si nadie lleva casco aquí? Y el casco lo llevábamos en la parrilla. Y eso, ¿no? Y a ver, hemos pasado un montón de controles policiales y nadie nos había explicado que teníamos que usar casco, así que no me vengas tú con estas. Y bueno, ahí en un mal francés que teníamos nosotros, claro. Pero total, que nos dijeron, tenéis que pagar una multa de tanto dinero, no me acuerdo cuánto era, ¿no? Y que no te vamos a pagar. Y bueno, entonces empieza a regatear él solo y a bajarnos el precio. Y que no, ni un dólar te voy a pagar. Y sigue bajando el precio. A ver, que no te voy a pagar. Me pongo el casco y me voy. Y eso hicimos, nos pusimos el casco y nos fuimos. Y luego a la vuelta teníamos que volver a pasar por ahí, porque volvíamos otra vez a la ciudad. Y ya nos pusimos el casco expresamente para pasar por ese control policial. Y ahí lo saludábamos sonriente y nos hacía como, ya os pillaré en otra. Así más gracioso. Si algo se destaca en Senegal es sobre todo pues un poco las realidades locales de las vivencias con la gente y luego también los atardeceres, ¿no? Destaquéis un poquito de este viaje. Sí, es que a diferencia de otros países en los que he estado y con la bici también, pues el puntazo en Senegal fue concretamente ese, el contacto con la gente, porque era pues, lo único que teníamos para hacer, llegar al poblado, hacer nuestras compras pertinentes para asegurarnos comida para el día siguiente y bebida para el día siguiente y nada más buscar un sitio para ver un bonito atardecer, que un sitio podía ser el basurero, porque nos ha tocado así de decir, pero qué mal huele por aquí, ¿no? Qué mal huele, y sin embargo estábamos viendo un atardecer precioso y claro, olía mal porque estábamos en pleno basurero Pero eso sí, concretamente era llegar al pueblo y no tienes ningún museo ni ningún centro histórico así para visitar, pues lo único que te quedaba era hablar con la gente. Y gente muy amable, de regalarnos incluso sandía y a ofrecernos fruta por la calle y orgullosos de tener contacto con un hombre blanco. La verdad que eso daba mucha curiosidad. Y luego los niños también, los más pequeños sí que se asustaban de ver gente blanca. Y claro, tú te sorprendes porque aquí igual hace unos años atrás los niños se asustaban por ver a un negro, pues allí se asustaban por ver a un blanco. Y nada, pues la gente así bastante, bastante hospitalaria. Eso sí, luego te pedían algo. A ver, siempre estaba ahí el pedir, que a veces yo creo que era un poco simbólico, te pedían sin más, ¿no? Sin esperar respuesta, te pedían hasta la bicicleta. Y sí, te voy a dar la bicicleta y como ya sigo con mi viaje, ¿no? Y así, pero sí que también notábamos diferencia de, ay, veías a unos niños corriendo, te veían pasar, parecíamos los tres reyes magos en bicicleta, te veían pasar y de que les ibas a dar regalos y no sé qué, ¿dónde me quedó? dame un regalo, y pero desde la lejanía hasta que llegaban a ti, ya habíamos pasado tres veces. y luego también variaba, la petición variaba según las edades, ¿no? La forma de pedirte, los más pequeñitos te pedían con bastante timidez y tal, ¿dónde me quedó? Y a los mayores era como, te paraban con la mano y dame un regalo o dame un dólar. Sí, vaya, qué agresividad, niños. Sí, sí. Vale, si te parece, Gisela, salimos ya de Senegal, escuchamos un poco de música de este país y nos vamos ya a Nepal y la India. Vale, estupendo. Salaman, taket ket kerenya tu fani fa fadun la se wanue anatala mia sakaza kani vit piena amel mafacha jitaraina ni politika kumano neton vit fa wokam fumba fanaune anahirana mapsa utaka. Pavuru mandra tamfu, chetana fana fana fana foot, titena rafta chila tanude, tena marna. Ambaran saina minu namfu, fasalamana tande mianchu, sabata kiel desimban saina maiza maminda fasote mangaine, mangaina wa, tena marna. Kiet kiet kiet niat tuf fanifa falu la saulu em samu takanya kama nifa tano to mamel maf asipanteni en aquila zapat. Y seguimos conversando con Gisela, que nos estuvo hablando en la primera parte del programa de su viaje cicloturista por Gambia y por Senegal. Ahora cambiamos de latitud, nos vamos a India y Nepal. En concreto en India visitasteis lo que sería el norte de este país. ¿Qué nos puedes contar de esta ruta que hicisteis por el norte, por ejemplo, Bikaner? Vale, dejando atrás la bici ya y echándola de menos a la pobre, nos lanzamos en un viaje más de tren y autobuses y depender un poco de los horarios y estas cosas que conlleva este medio de transporte. Y Bikaner ha sido así sorpresa porque un poco era lo que me ocurría en India en general. Todo resultaba sorpresa, de no esperar nada de un sitio. De pronto te encontrabas con gente maravillosa que te acompañaba a recorrer todo el pueblo y llevarte por las calles, meterte en sus mercados, todo siempre con la intención de venderte algo. Pero bueno, que te aprovechabas un poco también de eso. Se aprovechan de ti y tú te aprovechas de ellos, ¿no? Estar con alguien del lugar pues es muy enriquecedor. Aprendes de su cultura y tal, de su forma de vida. Y Bikaner sorprendió por eso, porque por las construcciones que tenían y la gente pues que hablaba castellano. Y así que fue muy enriquecedor porque podíamos enterarnos de mucho, que lo que ocurría en la India era que nunca te enterabas de nada. Era, o sea, si intentabas interpretar las cosas por gestos, pues ibas muerto, porque aquello era muy diferente. Y así que el poder hablar con gente en castellano pues era un puntazo. Y así conocimos varias personas que hablaban castellano porque pues, por distintas cuestiones de la vida, ¿no? Uno, porque su padre trabajaba en España vendiendo telas y tal, y me acuerdo que zona de España, y eso, y le había enseñado castellano pues a su hijo, ¿no? Y él tenía contacto con los turistas. Yo creo que también era un poco trampa, porque en cuanto veían a un par de turistas en un bar, iban a por ellos, y luego este caso en concreto nos llevó en moto. O sea, es que nos montó en su moto para llevarnos a una fábrica de telas que tenía él, y al final consiguió vendernos lo que quería. Y siempre picabas. O sea, sí, lo que decía antes, te aprovechas de que puedes hablar con una persona en castellano y enterarte un poco de su forma de vida, pero ellos también se aprovechan de que te van a vender lo que sea. Y luego también de Bikaner partimos a un pueblico que no recuerdo su nombre, pero lo mismo, contactamos allí con gente que nos hizo un recorrido también por el pueblo y por los templos y hablando muy amenamente, y luego nada, como se nos hacía tarde, nos montaron en su 4x4, nos llevaron a todo correr. Bueno, primero nos invitaron a un refresco y tal, y le dijimos, uy, que ahí se va nuestro autobús. Ah, oh, un momento. Y pues, otra vez montarnos en el 4x4 y a perseguir el autobús, ponernos delante del autobús, parándolo ahí con las manos y tal, pi, pi, pi, pi, pi, pi, bocina por medio, y conseguimos detener el autobús. Así que nos montamos ahí despidiéndonos y tal, y toda la gente del autobús protestando porque los habíamos hecho detener. Pero la verdad es que la gente súper maja con nosotros ha sido fabulosa. Tenían este puntazo, o sea, por un lado te agobiaban mogollón por venderte algo, pero por otro lado era simplemente el contacto, el poder hablar con una persona extranjera. Eso les agradaba, sí. También estuvisteis en Kolayat y ahí pudisteis visitar el templo de las ratas. ¿Qué nos puedes contar de este templo? Uy, pues un poco diferente, muy curioso, la veneración a las ratas que se hacía. Yo solo he conseguido entrar al patio, ya bastante fue, porque además como tienes que entrar descalzo y andar pisando cacas de ratas y estar expuesto a sus enfermedades y tal, pero vamos, que allí las ratas eran como las vacas. Sean sagradas, y alimentándolas y jugando con ellas y todo muy muy feliz. Y el mozo sí que consiguió entrar al templo y me dijo como que las ratas se le subían por los pantalones y yo no quería paz, no necesitaba esa experiencia en mi vida, así que solo quedé fuera esperando a que saliera él con las ratas colgando. Para aventuras también las que pasasteis en los trenes. Sí, sí, sí, por supuesto. Es que parecía mentira, pero nuestro vagón siempre estaba lleno de gente. Bueno, la verdad es que en la India hay gente por todas partes y siempre está lleno de gente. Y pero mirabas otros vagones y dices, ¿pero por qué el otro vagón todavía tiene asientos libres y el nuestro está aquí petado? Y nada, lo mismo, era simplemente por estar en contacto con un extranjero y sin más, el hecho de mirarte y tocarte y hablar. Bueno, sobre todo a las tías, que les gusta tocarlas bastante. ¿Y qué nos puedes comentar de un poco de las realidades rurales del norte de la India? Aparte de ciudades, pudisteis visitar pueblos como Orcha, donde un poco puedes hablar más con la gente, no es como las ciudades, ¿no? El ambiente que se puede respirar en las ciudades. Sí, Orcha y Bundi han sido dos pueblicos que me han sorprendido gratamente, porque lo mismo, era llegar y pensaba que simplemente era un recorridico así por el pueblo, tita tita y ya está, ¿no? Buscar un restaurante para cenar y punto. Pero no, sin embargo, tenían muchísimas cosas para ofrecer, desde unas construcciones mongoles, que unos palacios mongoles con toda su historia, y ahí lo poquito que te podías enterar, ¿no? Te transportaba como a aquellas épocas en las que montaban en elefantes y combatían con elefantes y construían tremendos palacios con puertas de hierro y con pinchos para que los elefantes no pudiesen derrumbarlas y, ¿sabes? Este tipo de cosas que lo has visto o lo has leído en algún libro, y estar ahí pudiendo ver aquello era fabuloso, aprender un poco de su historia. Y los mongoles eran muy sobrados en sus construcciones, eran poderosos. Y luego, claro, mezclado esto con las ruinas de sus casas y la convivencia con los animales, y, o sea, una convivencia entre humanos y animales, o sea, cerdos, ratas, gallinas, vacas, por supuesto, y todo tipo, y monos, claro, o sea, es que era una gran comunidad aquello, y se convive gratamente con suciedad, pero feliz. Y ya después de la India pasasteis a Nepal. Un poquito, ¿qué diferencias pudisteis observar entre Nepal y la India? Porque aunque están juntos, son países limítrofes, las diferencias saltan a la vista, ¿no? Pues sí, yo como mujer, la verdad que ya pude sentirme más relajada. Ya no tenía esas miradas penetrantes en todo mi cuerpo y ya la gente iba más a su rollo. No te perseguían tanto y no tenía siempre a 30 personas pegadas a tu cuerpo. Así que aquí la gente pues iba más a su rollo. Por ejemplo, en el autobús, ya en el primer autobús que cogimos, nos pusieron un par de pelis que fue notorio, porque las pelis que veíamos en la India, por ejemplo, estaban todas censuradas porque están muy reprimidos sexualmente, por ser musulmanes y tal. Y entonces en la India no se veían escotes, no se veían curvas, y en Nepal ya se veían escotes, mujeres ya más sueltas, bailando, todo era felicidad por todas partes, caras sonrientes y tal. Así que fue más relajada ya la entrada a Nepal. Y no tenía que andar cuidando siempre mis espaldas, que me tocasen el culo y tal. Y luego, eso es lo que digo, la gente es muy sonriente, muy amable, todo es más grato, más relajado, sí. Uh-huh. Allá en Nepal fuisteis a Pokhara como paso intermedio a lo que sería el trekking de los Annapurnas. Sí, la verdad que Nepal tiene todo montaña y es magnífico en cuanto a paisaje. Sí, a los que les gusta la montaña es el paraíso aquello. Hicimos sí, el trekking de los Annapurnas, un poco es el clásico, claro, pero merece la pena en cuanto a paisaje. No tanto por el contacto con la gente, que era un poco lo que buscábamos, pero sí a nivel paisajístico. Así que como nos quedamos un poco con el mono de poder vivir más con la gente de la montaña, poder convivir con la gente de la montaña y tal, nos hicimos otro trekking que fue por el Valle de Lantang, Y ahí sí que pudimos experimentar más esto de buscarte la vida, de tener que hacerte entender con la gente, no hablaban ni siquiera inglés. Y claro, así que nos encontrábamos hablando con gente, bueno, hablando, o sea, por gestos, por dibujos y poco más. Pero aún y todo, a pesar de este esfuerzo y tal, conseguíamos lo que queríamos, inclusive en un pueblo que estábamos un poco perdidos. Allí andábamos siempre perdidos por la montaña, la verdad, que íbamos de pueblico en pueblico preguntando, ¿y ahora por dónde se sigue? Y nos guiaban, y la gente era tan fabulosa que te seguía con la mirada, y como veía que te despistabas del camino, que era muy fácil despistarte del camino, pronto te encontrabas en un acantilado en el medio de vegetación y dices, ¿y aquí cómo sigo? Y de pronto aparecía la luz, sí, un hombre pegándote un grito de ¿qué hacéis ahí? ¿Qué es por aquí? Y al final, nada, siguiéndolo, trepando para llegar al hombre este y siguiéndolo, es igual, yo qué sé, 20 minutos andando o incluso más, hasta que veía que ya el camino no tenía pérdida y nos dejaba solos. Pero claro, nos dejaba solos y otra vez nos volvíamos a perder. Y otra vez contactando con gente para ver si nos orientaba un poco más. Y nos tocó también un grupico de críos que iban, como pasaban por las piedras con sus hermanitos pequeños, con estas telas que utilizan ellos para ajustarse al bebé en las espaldas. Pues, no sé, crías de 11 años con sus hermanitos pequeños en las espaldas y saltando de piedra en piedra y trepando también la montaña como es su hábitat natural, así que para ellos era todo muy fácil, pero mientras tú ibas con la lengua afuera, estos iban cantando y riendo y la mar de a gusto. Y así lo mismo, subieron como por unas escaleras increíbles, que nosotros ya estábamos con una pájara que nos maten ahí, decíamos, porque ya no podíamos seguir, y estos tirando para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, por fin llegamos a destino, ya se suponía que ahí no había pérdida, otra vez. La segunda pérdida del camino, y otra vez nos perdimos, así que llegamos a un pueblo donde la gente, así que bueno, tampoco sabía inglés, y conseguimos que nos apañasen en un aula ahí abandonada de un colegio que tenían, pues que nos apañasen en el sitio como para dormir, así que juntamos los bancos del aula ese con un ratón que nos acompañaba y ahí dormimos, ahí pasamos la noche. Nos prepararon algo de cena y al día siguiente a seguir camino. Y así casi todos los días teníamos esas penurias, entre comillas, ¿no? Porque era grato, pero también era sacrificado. Era todos los días tener que pelearla. Y aparte del cansancio físico y tal, también el cansancio mental de hacerte entender con la gente y tal. Y la verdad que después del quinto día, digamos, necesitamos civilización. pero muy grato. Allá el incidente más desagradable fue el tema de la cámara de fotos que os la sustrajeron. Sí, sí, sí, sí. Fue, bueno, también fue grato. A pesar de lo malo y de haber perdido todas las fotos y que nos robasen el dinero y un portátil que llevábamos, sí, nos quedamos con la anécdota graciosa, que cuando nos despertamos, bueno, y nos dimos cuenta que nos habían robado, pues, y primero las lágrimas y luego las risas. Se nos llenó de gente toda la habitación, o sea, es que nos robaron mientras estábamos durmiendo, muy hábiles ellos, con un palo, arrastraron todo lo que teníamos sobre la cama y se lo llevaron, claro. Y a la mañana siguiente, cuando abro el ojo, es que empecé a creer en los fantasmas, no sabía por dónde podían haber entrado, hasta que me di cuenta que había un palo ahí en la ventana y que lo habían arrastrado hacia las rejas. Además, es que tenía rejas a ventana, así que parece un poco imposible que tuviesen tanta habilidad para pasar todas estas cosas que eran grandes. Y nada, se nos llenó la habitación de vecinos, de policía y de los del hotel, y de pronto, claro, te encontrabas ahí con 30 personas en una habitación de 2x2 y empezabas a preguntar, ¿y tú quién eres? Ah, no, yo soy el vecino de no sé qué. ¿Y tú? No, yo soy uno que pasaba por aquí. ¿Y tú? Yo soy policía. Ah, vale, pues mira, me ha pasado esto, esto, esto. Y luego, bueno, después de pasar un montón de gente por nuestra habitación, vienen los de científica con un maletín. Y claro, el palo que habían utilizado para robarnos es que había pasado por un montón de manos. Y es que los de científica no pintaban nada ahí. Bueno, total, que se van los de científica, a nosotros nos meten en un camión de la policía y nos llevan a hacer la denuncia. Y ahí también, con todos los vecinos, con todos los del hotel y toda la maremunda de gente. Y aparecemos ahí en la policía y al jefe de, no sé, un oficial que había por ahí, con el que teníamos que hablar para la denuncia, le estaban cortando el pelo pues al sol, ¿no? Como corresponde. Y digo, bueno, ¿y habrá que esperar mucho aquí para hacer la denuncia o qué? Y bueno, después de cortarle el pelo le empiezan a hacer masajes en las manos y tal. Y, ya estaba cansada de estar esperando ahí, no estoy partiendo todo el día, aquí no estamos haciendo nada. Y me acerco a hablarle. Y mientras le estaba hablando, le masajeaban la cara, tapándole los ojos con los dedos, no sé qué, no sé cuántos. Y yo, pero esto no es nada serio, es que la cámara ya la veía más que perdida, solo quería que aparezcan las fotos. Pero nada, no, después de haber visto aquella imagen, aquí no va a aparecer nada. Bueno, luego al segundo día volví a hablar con él y me dice, no, es que estamos investigando muy seriamente este caso, tenemos dos sospechosos. Y era como, deja de contarme cuentos, que después de lo que vi ayer masajeándote la cara, no creo que te estés esforzando mucho por conseguir mis cosas. Bueno, ya sí, pues por eso digo que era gracioso, porque era tan surrealista todo. Después del trekking de los Annapurnas, estuvisteis en el valle de Katmandú antes de lo que sería el segundo trekking que hicisteis en Lantan. ¿Qué tal os fue aquí en el valle de Katmandú? ¿Qué vivencias tuvisteis? El valle de Katmandú es realmente precioso. O sea, cuando te alejas de lo que es Katmandú, así como el centro y una ciudad muy turística y pues, bueno, como todas las ciudades turísticas, pues llena de turismo y de gente que intenta pues, pedirte pasta y esas cosas, ¿no? Pero cuando te alejas de ello, es realmente bonito, bonito, bonito. Todo el valle de Katmandú con sus pueblos, que tiene, no sé, hemos llegado a recorrer cuatro pueblos, alrededor de cuatro pueblos, sí, y con mucha historia y sus templos. Y también hay una cosa curiosa, que los templos los tienen como medio amurallados, algo así, amurallados entre comillas, porque hay una parte de muralla que es donde intentan cobrarte una entrada, pero es que luego te metes en el pueblo y puedes entrar perfectamente por cualquier calle, solo te cobran entrada si entras por un arco, si entras por el otro lado, pues, pasa totalmente desapercibido. Era gracioso aquello. Y ya última parada en este viaje fue Bandipur, este pueblo que tanto os gustó, ya, no tanto ya por los paisajes que eran muy bonitos, sino también porque lo considerabais el pueblo del amor. Sí, sí, sí, la verdad es que se respiraba amor por todas partes allí, tranquilidad, tolerancia, era como idílico. O sea, desde que abrías la ventana de la habitación en la que estábamos durmiendo, con el ruido de los niños jugando, riendo, y la gente conversando, todo como muy sanote. Luego recorrías el pueblo y sin más, no lo mismo, no esperábamos nada de aquello, y de pronto llegas a un alto, era como el paraíso, que unos columpios, niños jugando con unos balones y muy así todo, y de pronto miro a la derecha y me encuentro con un sol gigante, redondo y naranja intenso. Y saliendo de Everest, creo que era aquel. Y lo mismo nos pasó a la noche, también una luna de estas redondas y doradas, apareciendo también por todo ese cordón montañoso, que era un impacto de los paisajes más bonitos que he visto en mi vida. No sé si nos quieres contar alguna anécdota más que os pasó en este viaje, o alguna cosa que quieras destacar del mismo que igual no hayamos contado. Es que anécdotas eran todos los días, porque que se da el hecho de encontrarte con las vacas por el camino, ¿no? Y esperar a que la vaca se dignase a mover y qué sé, o ver algún cerdo que intentaba abrirse camino también en el sagrado mundo de las vacas, ahí peleando como por su sitio también, ¿no? Diciendo, es que pensaba, según el cerdo, las vacas aquí haciéndose un hueco, ¿y qué pasa con nosotros? Así que los cerdos también caminaban por el medio de la calle, ya que todo era como... ¿Y la gente? ¿Por dónde tenemos que ir entonces? Si la calle está para las vacas y los cerdos, ¿la gente por dónde vamos? No sé, anécdotas, la verdad es que todo era muy curioso, de estar en el baño y pidiéndole a la rata que por favor no se moviese para tú poder hacer pis tranquilamente. O, qué sé, la gente que, los hombres que tocaba, intentaban, aunque sea rozarte con la mano el culo, o tocarte la cadera, o poner la manito así al lado tuyo, si, a ver si conseguías sentarte sobre su propia mano. O, no sé, todos los días era una aventura diferente y todo era muy intenso, todo pasaba muy rápido. Rápido, y la India no descansa. Es que era como, antes le contaba a Andoni, que era como si viviesen a turnos. Como aquí trabajamos a turnos, pues ellos vivían a turnos. Es tanta la cantidad de gente que hay, que tiene que vivir en un mismo sitio, que yo creo que se turnaban para poder vivir. Porque era a las 5 de la mañana, te encontrabas gente en movimiento. A las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana o a las 8 de la mañana. Es que daba igual. Constantemente movimiento, movimiento y movimiento. Pues agradecerte, Gisela, que nos hayas contado estos dos viajes, el de Senegal y Gambia en bicicleta y este último de Nepal y la India. Y emplazarte para más adelante, que si realizas un nuevo proyecto de viaje, ya sabes que tienes los micrófonos de este programa y esta emisora a tu disposición. Esker casco. Vale, Suri, agur. Agur. Y tras visitar Nepal y la India, nos despedimos de nuestro programa de hoy. Que paséis buena semana. Nos vemos la siguiente con nuevos viajes y nuevas aventuras. Ondo Izan, agur.